Yo estaba comiendo perlas, güey, y perlas de papel. Después pasamos un túnel y ahí se puso a llover. Gotitas de oro y plata y era todo de papel. El rey abrió un gran paraguas, yo me escondí bajo él. Me dijo no te preocupes porque todo's de papel. Y llegamos al palacio más lindo, no puede ser. Lleno de torres, campanas y princesas de papel. 10 princesitas había, las 10 hijas de este rey. Todas lindas, delicadas, pero todas de papel. La princesa más chiquita que se llamaba Mabel cuidaba flores y plantas, todas, todas de papel. Y las otras princesitas tirando un largo cordel cerraron firme la puerta que era también de papel. ¿Por qué tanto cerrar puertas? Le pregunté a mi buen rey. Ay, hija mía, me dijo, somos todos de papel. Si alguien quiere nos arruga, nos pueden hasta romper o tirarnos o quemarnos porque somos de papel. Entonces me la dije, deme rápido un pincel. Tal vez yo pueda salvar a este reino de papel. Me dieron pincel colores, pero un papel no encontré. Todo eran flores, manteles, sillas, mesas de papel. Pero el rey me dio su espalda y escribí un gran cartel. Prohibido no se rompa porque todo es de papel. Chiste, Mariana, para la radio. ¿Qué le dicen los árboles al oso a otros? Le dicen poroto. Que se me traba la lengua, que se me lengua la traba. Y que con tanto trabalengua que se traen, yo ya no comprendo nada. Así es que les cuento un cuento y ya. Hola, soy Ámbar y les voy a contar mamá, mamá. Mamá, mamá. ¿Por qué los sapos tienen anteojos? No sé, hijo. Ah, entonces la abuelita cayó al pozo. Cuento El pirata de Latón. Esta es la historia de un pirata que no tenía un diente de oro ni espada de plata. Solo un parche negro en el ojo y un cuchillo de lata. Sí, de lata de dulce de batata y de duraznos a natural. Por eso lo llamaban el pirata de Latón. Todos en el pueblo se burlaban de él, porque nadie asustaba, sino que daba mucha risa. Cuando salía a caminar le gritaban, ¡pirata de lata! ¡Con cara de batata y nariz de hojalata! Una mañana decidió emprender una gran aventura y demostrarles a todos lo valiente que él era. Juntó sus ahorros y rapidito fue hasta el astillero de Don Joaquín, porque allí se vendían los barcos más grandes y lindos del lugar. Pero cuando le mostró al abuelo las pocas monedas que tenía ahorradas, Don Joaquín solo le pudo vender un barco viejo y un poco destartalado. Al pirata de Latón no le importó que su barco fuese viejo, re viejo y un poco parecido a un cajón de manzanas. Lo compró y muy contento inició su aventura por mares infinitos en busca de nuevos desafíos. Navegó todo el día, navegó toda la noche, navegó con el sol, navegó con la luna. De repente, vio algo en el horizonte. Sacó su catalejo, por supuesto hecho de lata de dulce batata y duraznos al natural. Miró para un lado, miró para el otro lado. Y cuando en el cielo brillaba un enorme sol, vio una isla toda de latas, flores, palmeras, piedras, cascadas y ríos, todo de lata. Bajó del barco y se encontró con un gran cartel que decía, bienvenidos al país de hojalata, donde todo es de lata. Al costado había otro cartel más grande que decía, prohibido pasar, propiedad privada del gigante de Latón, con una foto de esas que te ponen los pelos de punta. El pirata se refregó fuertemente los ojos y volvió a leer el cartel. Esta vez temblaba de miedo, sí, le temblaban las piernas, los brazos, la cabeza, hasta el cuchillo de lata. Ya estaba a punto de correr a su barco y regresar, cuando escuchó una voz en la lejanía que gritaba ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El gigante me tiene atrapada! Despacito y con un poco de temor, comenzó a caminar por la isla hacia la misma dirección de donde provenía esa voz. Las palmeras se sacudían haciendo un espantoso ruido al atar. Y mientras pasaba el pirata, le susurraban: ¡Regresa al barco! ¡No te metas con el gigante de lata! ¡Tiene a una niña atrapada! ¡Es malo, feo, grandote y muy pero muy malvado! Otra vez tembló de miedo y retrocedió como para regresar a su barco. Cuando escuchó nuevamente la voz en la lejanía que volvía a gritar: ¡Socorro, socorro! ¡El gigante me tiene atrapada! Pisó bien fuerte y con cara de valiente continuó su camino por la isla de lata. Grillitos, ardillas, monos se movían inquietos y con chasquiditos de lata le avisaban que se fuera, que no se enfrentara con el malvado gigante. El pirata continuó su camino y al final vio un castillo todo de lata y volvió a escuchar la voz muy dulce pero angustiada que repetía: ¡Socorro, socorro! ¡El gigante me tiene atrapada! Entonces se acercó al castillo y golpeó 3 veces la puerta, que por supuesto era de lata, y sonó como una lata de dulce de batata, pero nadie atendió. Golpeó otras 3 veces la puerta, pero nadie le abrió. Entonces tomó el picaporte y muy despacito entró. Allí se encontró con un sillón grande, muy grande, hecho de lata, de dulce de batata, y una corona de rey hecha de lata de duraznos al natural. Se acercó despacito al trono y no vio a nadie. Caminó por un lado, caminó para el otro y no vio nada, pero escuchó una voz tan gruesa que asustaba: ¡Ándate de acá! ¡Este es mi castillo! ¡Yo soy el rey, el gigante de lata, al que todos temen! Y antes de que el pirata pudiera hacer nada, un ruido desordenador llenó la habitación. El pirata, asustado, se escondió atrás del sillón y se puso a llorar. ¿Dónde estás? ¡Te voy a atrapar! El gigante dio una vuelta, dio otra, y cuando se acercó al trono, ¿qué vio? Al pirata que dormía abrazadito a la pata del sillón. Esto enterneció al gigante, que en realidad no era tan malo. La gente le tenía miedo porque era muy grandote. El gigante despertó al pirata, su nuevo amigo, y le contó que él quería ser un rey muy bueno. Pero la gente no le creía, ni siquiera lo escuchaba. El pirata, con cara de sueño y parche de lata, asombrado, le preguntó: ¿Por qué, si sos tan bueno, tenés atrapada a una niña? ¡No!, respondió el gigante. No la tengo atrapada, solo la tengo en mi castillo porque quiero hablar con alguien, tener un amigo. Me siento tan solito. El pirata le explicó que a los amigos se los guarda en el corazón y no en un castillo. Fue así como el gigante, un poquito avergonzado, pidió perdón a la niña. La abrazó y la llenó de besos, por supuesto, con ruiditos a lata de dulce de batata y duraznos al natural. La niñita saltaba y bailaba de alegría. Desde ese día todo cambió. El pirata organizó una gran fiesta en la ciudad de Latón para coronar al nuevo rey, el más grandote de todos los reyes que hayan existido, y con el corazón gigante lleno de amor. En adelante, todos vivieron felices y, como los cuentos, comieron perdices. Una niña chiquitita, tolita, molita, salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Se saca los zapatitos, tolitos, molitos, y va con los pies desnudos, tolín, tolín, tolán. Los zapatitos caminan, tolitos, molitos, van caminando solitos, tolín, tolín, tolán.